Cuando me hacían esta propuesta de celebrar esta Eucaristía, me decían que la intención principal era agradecer a Dios por el don de la vida de todas las personas que han sido trasplantadas exitosamente, y también por los donantes y por todas las personas que de alguna u otra manera han contribuido al éxito de este emprendimiento, ¿no?, a favor de la vida. Entonces, decíamos al inicio, Dios es un Dios de los vivientes. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Dios quiere que recapacite, que cambie su conducta para que pueda tener la vida eterna. Yo quisiera pedir a los presentes que están aquí, que han sido trasplantados, que levanten sus manos, los beneficiados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. ¿Y algún donante? Bueno. Qué lindo poder ver sus rostros, y poder estar aquí dando gracias a Dios, al Dios de la vida. Y Dios quiere obrar en nosotros un trasplante. Dios quiere trasplantarnos el corazón. Quiere sacarnos el corazón de piedra que tenemos para poner un corazón de carne. Me acuerdo, les cuento una anécdota que pasé. Realmente pasé por tonto. Resulta ser que un día llego a la parroquia porque tenía un casamiento, llego sobre la hora, y justo cuando ya estoy para ir al altar, para el casamiento, ya estaba toda la gente, se acerca una mamá con un bebé y me dice, padre, usted sabe que estoy en el hospital de la madre y el niño, que tengo mi bebé, que esto, todo una historia, ¿no? ¿Y qué le pasó a tu bebé? Y le hicieron un trasplante de corazón y qué sé yo, y seguía, y no tengo para pañal, necesito para 5 pañales, para mi bebé. Y yo ya estaba para subir, no tenía plata en ese momento, entonces encuentro a un muchacho, un amigo mío, y le digo, escúchame, préstame, acompañala a esta señora, vayan a la farmacia a comprarle los pañales y después yo te... Cuando estaba en el altar, yo la veía, la señora que estaba con el bebé. Estaba celebrando trasplante de corazón, decía, a un niño, en la madre y el niño. No me cerraba. Bueno, obviamente era una historia para conseguir los pañales, ¿no? Esta anécdota venía así a colación a lo que estamos diciendo del trasplante de corazón, ¿no? Dios quiere trasplantar nuestro corazón. A veces nuestro corazón es un corazón de piedra y es un corazón que está tan endurecido por nuestros pecados que no se conmueve. Hoy nos conmovemos por esta realidad, de estas personas que están sentadas aquí dando gracias a Dios. Las que han recibido el trasplante, las que han donado el órgano. Y nos conmovemos ante esta situación, nos conmueve. Pero sin embargo, hay muchas otras situaciones y muchas otras realidades en la vida que debieran conmovernos. Recién cuando escuchábamos el Salmo que decía, Señor, en ti se encuentra la misericordia. Dios tiene una mirada misericordiosa, compasiva hacia nosotros, y también nos pide que nosotros podamos tener esa mirada entre nosotros, que somos prójimos. Y siempre hay un prójimo que necesita mi ayuda y que yo puedo hacer algo por él. En esta situación concreta se pudo ver cómo la ayuda brindada, la ayuda recibida, pudo lograr la vida. También en la vida espiritual, también en la vida cristiana debe ser así. También en la vida nosotros debemos ayudar para que otros tengan vida. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso quiere decir gozar de salud, de alma y de cuerpo. La vida en abundancia. Entonces, hoy más que nunca, por todo lo que el acontecimiento histórico que estamos viviendo en el mundo, en el país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestras familias, hoy más que nunca necesitamos pedirle a Dios que trasplante nuestro corazón, para que podamos realmente en nuestra vida operar, realizar ese cambio que Dios espera de nosotros.